Escena. José estornuda en clase y tiene fiebre. Año 1991. La maestra lo lleva a la dirección. Llaman a la madre. Ella lo lleva a la casa, le prepara un té, lo manda a la cama y luego de 2 días regresa a la escuela. Año 2009. José y toda su división son puestos en cuarentena en el hospital de campaña de N6. La escuela es cerrada por 15 días por precaución. TN reúne especialistas para que den su opinión sobre la gripe. Los mismos le restan importancia. Sin embargo, el noticiero titula Gripe A imparable. Crónica pone en placa roja. Último momento. Primicia de Crónica Televisión. Como chancho, pibes con gripe porcina, puesto en cuarentena. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. C5N realiza una entrevista exclusiva. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital. No puedo. Pará. Ahí va. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Infobae titula La última entrevista de Josecito. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero en el mismo lugar otra vez. Una vez más, que lo cumpla feliz, al champán, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla. Qué regalito que nos cae, Pepo. ¡Qué regalito! ¿Qué sí? ¿Estás loco vos? ¿Qué problema tenés? ¿No te das cuenta que estamos en un lugar cerrado, nene? Bueno, ¿no te das cuenta que estamos al aire? Muchas gracias por el regalo de Pepo. ¡Tremendo! Las fragancias parisinas. Te regaló un perfume. Aparte, es como que quedó cerca del micrófono y no me puedo acercar a hablar. Es terrible. No, qué hijo de puta. No se puede. La gente va a saber entender. Muy buenas tardes, como bien decía, bienvenidos una vez más al programa número 17 de Escuchá lo que te digo, como bien anticipamos cantando el feliz cumpleaños. Hoy es el cumpleaños feliz de Claudio Manríquez, alias El Pampeano. Sí, así es, muchísimas gracias por... ¿Cumpleaños número 20? Perfecto, 23. 23 añitos en cada gama, ¿no? Sí, ya está nuevo y cada a los 22 más... era un pibe, ahora es como que me siento un poco más grande. Un poco más grande. Y como así con otras responsabilidades. Obviamente. Está en 23 y el pañuelito este que te lo regaló. El pañuelito este me lo dio una mi novia. Quiero contarle que el pañuelito que tiene el pampeano en el cuello es muy parecido a los que usaba Celeste Cid como Enamorarte. Enamorarte. Imagínensela. Con Emanuel Ortega. No, en los westerns también que también, salieron. También. No tengo la boca de Celeste Cid. No, para nada. No tengo la mirada de Cristina. No creo que Pepo te quiera dar como quiera a Celeste Cid tampoco. No, ni un no, poco. Me parece que tiene un poquito más de barba. Puede ser. Creo, no sé. Mujer barbuda. Como ya le venía anticipando, programa número 17. Volvió Javi. Volvió Javi. Después de haber estado ausente la semana pasada, mirá que ya con nueva barba y con la misma gorra, ¿no? ¿Tenés algo como un retiro espiritual? ¿Tenés algo que decir sobre tu ausencia? No. Estamos tratando de arreglar unos temitas. Unas venganzas que tenía pendientes. Mujeres. Unas venganzas que tenía pendientes. Había que pegarle un corchazo a un par de personas. Como bien ya saben, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que sucedió anoche en el Congreso de la Nación. No solo de eso, sino también de cómo los medios reflejaron lo que fue el tratamiento en la Cámara de Diputados de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida y según TN como Ley de Medios K. Ley de Control. Ley Mordaza. O Ley Mordaza, como dice el diputado. Ley de Medios K, sale o sale. Sale o sale. Faltaba Riverito cantando. ¿No? O como dice la, y esto lo digo me hago cargo de lo que digo, la amante del diputado de Narváez. Y lo voy a decir. No, no, no. Marciota, que la diputada, la periodista Gisela Marciota. Dicen, que, dicen. No, no, es no. La amante de Narváez. Lo hay puedo comprobar. Hay sonrisitas. Sí, nos va a llegar la primera carta documento. Que mande la carta documento Gisela Marciota. Bueno, pero que ya ponga todo. Tiene una teta tremenda. No desviemos el eje de la discusión. Yo lo que quiero decir es que Gisela Marciota también dice que la ley es una ley, la ley de la vergüenza, la ley mordaza y demás. Así que bueno, todos ellos que titulan de esta manera, para nosotros simplemente es lo que es. Ya que aflojar de la fiesta de la ley de la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Qué les parece si arrancamos con las líneas para que la gente pueda llamarnos? ¿Marciota? No, la van a llamar. Cuando tenga el número lo voy a dar al aire. Hay más razones que para llamar a nosotros. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que se vende? No sé. Por lo pronto vamos a dar nuestro número para que la gente pueda comunicarse con nosotros. Los teléfonos entonces para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768 o bien comunicándose al mail escuchaloque@gmail.com o ingresando a nuestro blog para dejar algún comentario, alguna opinión. Exacto. Que es www.escuchaloque.blogspot.com. Sí, bueno, esas son las líneas para que puedan colgar. ¿Y qué les parece si arrancamos con el tema del día? Vamos con eso. Nunca me olvido de presentar a nuestro operador. Sí, perdón, Fernando Álvarez, más conocido como Joe Satriani. Claro. Que hace rato lo presentamos. Saludos para el loco Arili, el productor de nuestro programa, que está ausente. No se notó. Pará, ¿teníamos productor? Ausente con aviso, Arili. Loco Arili, saludos a él, que va a ser el testigo de mi casamiento. No sé si ustedes sabían eso. ¿Te casás? Me caso. ¿Con quién, che? Con la misma, como dice el saludo. Saludos, Julia, que si nos está escuchando, te va a insultar un poco, pero es normal, nada del otro mundo. Pero no es por eso la ausencia. Si tiene que... No. Una hermana. ¿Vos querés la hermana? Sí. Mauro. ¿Vos querés a mi cuñada? Estás loco. No. Bueno, así una amiga, una prima. No. Ya veremos. No sea vigilante. No, vamos a ver. Bueno, vamos con noticias entonces. La Unión Cívica Radical, Unión Pro y el Cobismo denunciaron irregularidades en la sesión y explicaron por qué decidieron abandonar el recinto en el momento de la votación del proyecto de ley de servicios audiovisuales. En estas condiciones precarias, nosotros impugnamos el procedimiento que ha seguido la Cámara de Diputados, el oficialismo en la Cámara de Diputados, para la sanción de esta ley, y creemos que hay una nulidad impropia que inhabilita el debate. El dictamen de la mayoría se presentó a las 12 de la noche, los dictámenes se presentaron a las 12 de la noche, la sesión está convocada para las 10 de la mañana. Nosotros no tuvimos tiempo de leer los dictámenes de los demás bloques, ni tuvimos tiempo de redactar el propio, así que por eso en nuestro caso hemos decidido no participar del debate. No consideramos que esta sea una sesión válida de la Cámara. Los 31 diputados peronistas que no coinciden con el proyecto de ley de radiodifusión que el Poder Ejecutivo trata de imponer, apoyado por el bloque parlamentario del Frente por la Victoria, expresan: A. su decisión de no avalar ni con su voto ni con su presencia la votación del día de la fecha, por considerar que el procedimiento está viciado de nulidad y en consecuencia viola el reglamento de la Cámara, impidiendo el conocimiento de su contenido no solo a los legisladores, sino también a los propios medios de comunicación y a la opinión pública en general. Creo que se están buscando todas las herramientas posibles para modificar la forma, pero el contenido y el principal elemento de esta ley, que es que le da la posibilidad de en un año revocar todas las licencias, es estrictamente lo que busca el gobierno. Todo lo demás puede ser modificado, porque lo que importa es el núcleo de esa ley. Bueno, a mí, a ver si voy a hacer un poquito de conjeturas, digamos, ¿no? Siendo que la oposición ha planteado que la ley está viciada de la votación, digamos, está viciada de nulidad, ¿no es cierto? Lo ha dicho el peronismo disidente en un documento, y presumo que irá a la justicia y acabará una confrontación fenomenal respecto de si la sesión era o no era válida. Y en segundo lugar, ya el propio Narváez anticipó que el próximo Congreso va a revisar todo esto y eventualmente la va a anular o va a cambiar todo, ¿no es cierto? Entonces me da la impresión, visto desde afuera, digamos, que esto va a un conflicto de poderes. No. Mire, en esto también yo le digo a la oposición que aprenda de la experiencia, ¿no? Ayer mismo yo este discurso de que voy a ir a la justicia porque vamos a una lluvia de catarata, porque esto está viciado en unidad, porque así no se hacen las cosas, lo he escuchado en varias oportunidades. La última vez fue con la sesión de la FJP. Todos los reclamos que se han hecho en la justicia han salido convalidando la ley que se votó el año pasado en el Congreso, en el Congreso de la Nación. El hecho de irse de la sesión evita o diluye el resultado, ¿no? Porque si se hubiese quedado en la sesión hubiese sido una votación de 147 votos a 80 o a 75, ¿no? Y eso también se logra yéndose de la sesión, pero me parece que se pierden muchísimas cosas, digamos, ¿no? Yo lamento que la oposición haya se haya parado en este debate con el único objetivo de impedir el tratamiento de la ley. Porque, claramente, esta ley, con la actual composición del Congreso y la futura composición, no la van a poder anular, porque los mismos integrantes, todo este arco político, después del 10 de diciembre vamos a seguir siendo mayoría. A ver si... Todo lo que usted me preguntó, cómo llegó los 147 votos, después del 10 de diciembre, los mismos integrantes, no, los mismos bloques con distintos integrantes, vamos a seguir siendo mayoría. Así pasaban las reflexiones de los distintos diputados, las distintas voces, que se escucharon ayer, apenas terminó la sesión. El primero que hablaba era Oscar Aguad, el segundo era Federico Pinedo y Silvana Giudici, y después estaba el periodista Longobardi con Rossi, todos titulares de distintas bancadas, ¿no? De la UCR, del PRO, Silvana Giudici, que es de la Coalición Cívica, y Rossi, Pinedo, que es del Frente para Victoria. Pinedo pasó también. Pinedo del PRO, del Pinedo del PRO. Que Piñola estaba allí, ¿viste? Me sorprende. Inconfundible. Mucho. También, hoy Aliberti decía algo muy interesante en una nota que lo escuché, que decía, si uno lo escucha hablar al Pinedo de ahora, se da cuenta que dice casi lo mismo que decía su abuelo, Pinedo, que también era diputado en el año 32, ¿no? Claro. También se iba de las sesiones. Sí, sí, sí, bueno, también se iba. Sí, sí. Lo bueno de todo esto es que de Narváez fue a trabajar. Sí, hay que felicitarlo. Un aplauso para de Narváez. Bien, se aguantó la sesión y en un momento dijo, no, levantemos, la 9, levantemos la boca. Y se fue el partido. No, tengo hambre, me espera la nona con el... No, ni siquiera una empleada. Marciota. Marciota. Claro. Me espera Marciota. Se iban a comer por las cañitas. Sí, pero bueno, vamos directamente a lo que fue el tratamiento. Se aprobó, digamos, hubo... Media sanción. Media sanción a lo que fue el dictamen. Una cantidad de votos que ni siquiera el oficialismo me parece que esperaba, ¿no? Una cantidad de votos impresionante. Rossi lo dice, sí, en el audio que escuchábamos recién. Fueron 147 votos a favor. Y hubo 3 en contra y 3 abstenciones. Sí, sí. Lo que decía Rossi era que si hubiesen quedado los de la oposición, hubiesen llegado a juntar 70 votos, 75 votos más o menos, que también hubiese sido una derrota mucho más catastrófica, digamos, a la postre de que casi lo triplicaban, ¿no? Un dato interesante es que ya pasó, o por lo menos tiene que pasar el dictamen a Cámara de Senadores, y al parecer la semana que viene, a las comisiones, y al parecer la semana que viene estarían ya tratándose en comisiones, ¿no? Sí, el 7 de octubre lo quieren tratar. Claro, ya lo quieren tratar directamente el 7 de octubre, entonces el 7 de octubre en teoría debería estar aprobada. Sí. Bueno, lo más interesante de esto es que la discusión se dio, que la ley ya tiene media sanción, y lo más interesante para todos nosotros es que ahora se viene la disputa y la lucha en senadores, ¿no? En senadores. Por eso claro, estamos en comunicación con Guillermo Mastrini, como ustedes saben es docente de la Universidad de Buenos Aires, y docente de la carrera de comunicación de la UBA, así que vamos a estar hablando un poco con él a partir de estas reflexiones que han hecho los medios de comunicación, más que nada los grandes medios, de lo que fue la sesión en diputados y la posterior aprobación, ¿no? Guillermo, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Guillermo. Mauro es mi nombre, acá estamos con Nicolás y Javier, te vamos a estar preguntando algunas cosas sobre lo que viste ayer y qué sensación te queda, cuál es tu primera impresión, ¿no?, de lo que pasó. Bueno, yo creo que es un día histórico, ¿no? Se trata de la primera vez desde el año 1953 que un pleno del Congreso aborda una ley de radiodifusión. O sea, no es menor, ¿no?, lo que pasó ayer, porque podemos decir que la gran mayoría de los argentinos nunca había vivido un momento como el de ayer, en el sentido de que el Congreso se dedicara a debatir estos temas. Y creo que se hizo bastante bien. Creo que los argumentos en favor de la sanción de una ley fueron claros y contundentes. Lamentamos, ¿no? Yo lamento profundamente que un sector de la oposición no haya comprendido la importancia del tema, de las enormes dificultades que hubo históricamente para poder abordar la redifusión. Se ha tratado de deslegitimar, con argumentos bastante pobres, por cierto, un tema tan importante como es la sanción de la nueva ley. ¿Qué tal, Guillermo? Nicolás te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicolás. Tengo una consulta. Hoy salió en La Nación una nota de opinión criticando ciertos aspectos de la ley. Uno dice que la ley permitiría el control de contenidos y establecería que estos sean tenidos en cuenta a la hora de dar nuevas licencias. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, yo creo que lo que ha ocurrido es un proceso de bastante desesperación, ¿no? De aquellos que se oponen a la regulación de la comunicación, que han ido variando los argumentos, ¿no? Primero era que se iban a revisar las licencias, eso se demostró que no era así. Después era que el Estado iba a tener el 33% de los medios, también se demostró que era una mala interpretación. Y ahora ya han empezado con cuestiones más arriesgadas, como que va a haber control de los contenidos. Yo les aseguro que he leído el proyecto de ley y no es posible deducir que va a haber control de contenidos. Sí, digamos, tal cual, digamos, es como que la oposición dio un manotazo de ahogado ayer ya, incluso el mismo Aguad en TN el otro día ya diciendo algo que fue lo más burdo y lo más obvio, diciendo que en Argentina no había monopolio, ¿no? Casi diciendo, ¿dónde ves un monopolio? Algo que ya se trasluce los intereses, y ahora le apuntan directamente, creo que el artículo 152, lo que decía Judith, que habla de que en un año tendrían que desprenderse de todos los medios, y ahora ellos dicen que ese es un argumento, digamos, cuando en realidad es más que obvio que tienen que desprenderse de los medios si no cumplen con la ley. Claro, sí, exactamente, digo, ¿no? Es tal cual lo dicen ustedes. Efectivamente, en ningún momento el artículo señala que la gente que tiene licencias va a tener que dejar de tenerlas. Solo dice que aquellos, que son un número ínfimo en relación al conjunto de las personas que tienen licencia de radiodifusión. Todos sabemos quiénes son. Claro, además de eso, que aquellos que excedan la cantidad de licencia permitida tendrán que presentar un plan de desinversión, y esto es algo absolutamente común, digamos, en los procesos de desinversión, que además hay otra cosa que se suele como inferir y que no, y que es evidentemente equivocada, y es que quienes tengan que desinvertir podrán decidir a quién le quieren vender la empresa, no tienen que, no va a ser el gobierno el que decida quién es el que se va a quedar con los medios, que sean producto de la desinversión, ¿no? Sí, porque ellos van a en todo caso vender sus infraestructuras, si en los casos, insisto, que no es para el conjunto, sino en los casos que haya acceso, va a ser el propio licenciatario el que decida quién le cede su plan de desinversión, que tendrá que ser negociado por otra parte, sí, con las autoridades de aplicación, ¿no? Guillermo, Javier te habla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mirá, yo te quería consultar qué opinión te merece a vos la actitud de la oposición de levantarse antes de la votación y de retirarse del debate. Bueno, yo efectivamente creo que fue muy lamentable, sobre todo porque me parece que apuntó a deslegitimar algo que es muy importante, algo que fue muy difícil de conseguir, que es, insisto, ¿no? En 26 años que llevamos democracia, nunca habíamos estado en una situación como esta, ¿no? Nunca habíamos podido sentarnos a discutir en un pleno de Congreso la ley de radiodifusión. Tratar de deslegitimarla, pero además inútilmente, porque estaba claro que había una amplia mayoría de los diputados que se quedaron y que dieron el debate, me parece que lo único que consiguieron con eso es mostrar sus limitaciones, ¿no? A la hora de comprender los grandes problemas que enfrenta la Argentina. Tengo una consulta. Yo tengo una duda sobre el tema de los foros que se fueron haciendo durante este año, porque la oposición dice que fueron más que nada foros oficialistas. ¿Vos participaste en los foros? ¿Qué nos podés contar sobre eso? Bueno, a ver, los foros fueron oficialistas porque precisamente esas son las verdades que se construyen desde una decisión propia. Quiero decir, fueron oficialistas porque ellos se negaron a participar. Claro. No, a nadie se le bloqueaba la participación en los foros. Bueno, de hecho, ellos organizaron unas audiencias públicas en Mendoza y muchos de los que fueron, incluso a sus audiencias organizadas en Mendoza, o sea, la tierra de Vila y Manzano, para que tengamos claro los que manejan el grande grupo como América 2 y demás, muchos estaban a favor de la ley. O sea, hasta en eso le salió el tiro por la culata, ¿no? Bueno, pero es que es obvio, porque eso es lo que demostró, que las audiencias públicas, sean organizadas por quien sea, permite que quien quiera ir vaya y hable. Digamos, las que organizaba el gobierno podían ir opositores, y hubo gente de la oposición que fue a las audiencias organizadas, digamos, desde el CONFER, y a estas que organizaron los opositores, la única diferencia es que hay que tener la valentía de ir a hablar en esos lugares. Y ellos lo que han demostrado es que no querían participar porque creían que participando en las audiencias le daban legitimidad a la discusión. O sea, ellos primero quisieron vaciar de legitimidad los foros públicos y ahora quisieron vaciar de legitimidad la sanción en el Congreso. Sí, de acuerdo. En definitiva, lo que vemos es una actitud coherente de no dar legitimidad a la sanción de una ley democrática de comunicación. Sí, que se hagan cargo de su responsabilidad en relación a mantener una legislación de la dictadura. Sí. Ayer dos periodistas de TN, ¿no?, entrevistaban a Morgado y le decían que, porque Morgado decía que era una ley, que la ley tiene un espíritu antimonopólico, y ellos decían que en realidad no, que había pluralismo, que había varios, que había muchas radios, que había muchos medios en el aire, que en realidad el mercado permite eso, ¿no? O sea, como diciendo que la es raro ese tema del pluralismo ahí metido cuando realmente Clarín concentra casi el 60% del espectro mediático, ¿no? Sí, sí, evidentemente ahora nos quieren hacer creer, ¿no?, que los oligopolios no son tan grandes y encima que no son tan malos. Bueno, yo creo que esto es una maniobra ya, de nuevo, otro manotazo de ahogado, ¿no? Porque la percepción social es que la influencia que ha tenido el Grupo Clarín en este último tiempo en la construcción de noticias se ha tornado peligrosa. Y esto es una percepción que yo creo que está tanto presente en un sector importante de los políticos que observan como con preocupación esa capacidad de establecer agenda del diario Clarín, pero también empieza a ser una preocupación de la sociedad, ¿no?, que quiere tener más y mejores fuentes informativas. Sin duda. Bueno, Guillermo, nos enteramos también que salió un libro que escribiste que se llama Los dueños de la palabra. Efectivamente. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata el libro? Es un libro en el que investigamos precisamente lo que estábamos hablando recién, que son los niveles de concentración de la propiedad de los medios en América Latina. Es un libro que hemos escrito con Martín Becerra, un colega acá de la Universidad Nacional de Quilmes. Sí, sí, sí. Y que precisamente lo vamos a presentar mañana a las 19 horas en el Aula Magna del Nacional de Buenos Aires. Muy bueno, sí. Seguramente te lo pida o en algún momento lo consiga para la tesis, ¿no? Porque nosotros que estamos haciendo la tesis nos va a venir muy bien, que estamos algo relacionado con el tema seguramente. Bueno, Guillermo, te agradecemos, te volvimos a molestar este tema, sabés que tanto, se ve que tanto a vos como a nosotros nos apasiona y nos parece más que interesante, y un tema fundamental, ¿no?, que la sociedad esté dando esta discusión después de 26 años de una ley que se dio en la dictadura, ¿no?, y que hoy tenemos una ley de la democracia, o por lo menos tenemos media sanción, esperemos que la otra parte salga. Que no lo falle, que no lo falle la otra parte. Sí, y que no venga el voto no positivo. ¿Tenés alguna reflexión sobre lo que va a pasar en senadores? No, yo creo que están dadas las condiciones para que sea aprobado. En principio entiendo que lo que, a diferencia de la 125, lo que no hay esta vez es un actor social importante y significativo que milite el voto negativo o no positivo, sí, ¿no? Quiero decir, acá los actores que militan el voto positivo o el voto negativo o no positivo son actores corporativos. Y en este sentido me parece que, a diferencia, insisto, que la 125, más allá que uno pueda coincidir o no, había un actor social presente en la calle militando, ¿no?, y presionando a los senadores para que votaran en contra de la 125. Sí, yo acá veo solo actores corporativos y me parece que en estos momentos, por ciertas dinámicas que están dando la sociedad, los senadores, esperemos, uh-huh, son menos susceptibles a las presiones corporativas que a las presiones sociales. Sí, ojalá no aparezca la Banelco mediática, ¿no? Claro. Esa que apareció alguna vez y que ahora aparezca de parte de la media. Bueno, no, es uno de los riesgos. Sí. Es uno de los riesgos. Ojalá bueno, que no. Ojalá que no. Tenemos que estar pendientes, sí, de la sociedad nunca, civil, de más que nunca, sí, para evitar que ese tipo de acciones puedan tener lugar, ¿no? Bueno, te agradecemos, Guillermo, y bueno, en cualquier momento seguramente nos volvemos a comunicar porque es más que interesante charlar sobre estos temas contigo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Listo, Guillermo. Ahí pasó Guillermo Mastrini, docente de la UBA. Seguramente lo vamos a llamar después del debate de senadores. Seguramente, porque la verdad es que es una visión más que interesante. Una persona que conoce la ley a fondo. Como la palma de su mano. Sí, la conoce mucho. Y bueno, nos parecía interesante también mostrarle un poco a usted que nos está escuchando del otro lado, a vos que nos estás escuchando del otro lado, una visión más que interesante. Repetimos entonces, mañana Guillermo Mastrini va a estar presentando el libro junto a Jorge Becerra, Los dueños de la palabra, a las 19 horas en el Colegio Nacional Buenos Aires. Un libro más que interesante. seguramente con nuevas reflexiones. Pero no me quería ir sin despejar ciertas dudas de lo que la oposición y lo que los medios dicen, ¿no? Por ejemplo, yo cuando ayer escuchaba a Silvana Giudici hablando de la ley, la ley Mordaza, y primero era... Mordaza, perdón, necesita esa. Sí. No. Por favor. Para tener la coalición cívica... Y por ahí es una carrera. Hay que comer bien. ¿Qué andar que tiene la diputada, Silvana? Sí. Bueno, nada, lo que bien decía Guillermo, ¿no? Como ahora el argumento es este de que los medios van a tener que desprenderse. Sí, entonces, ¿qué problema? Cuando en realidad son muy pocos los que van a tener que desprenderse de mucho, ¿no? El otro argumento es la pérdida de fuente de trabajo. Obviamente. Si los canales cierran, las pérdidas de fuente de trabajo. Sí. Nunca va a pensar cuáles se van a abrir. Una papanuchada, tal cual, porque hay algo que queda en claro y la ley lo dice, es que las oportunidades se van a abrir para todos. Todos van a tener nuevas oportunidades y nuevos canales. Y también está el tema de la independencia para hablar. Porque si vos hablás en un medio y ese medio no te deja decir lo que vos querés, vas a tener la posibilidad de tener otro para decir lo que pensás. Y eso está bueno para el periodista, para nosotros como comunicadores, tener esa posibilidad, ¿no? A mí me extraña que sostengan que esta ley atenta contra el pluralismo de voces. Sí, de acuerdo. O sea, porque en realidad, por ahí mucha gente no sabe o no entiende por ahí cómo va el mapa de medios o cómo se construye o cómo está construido el mapa de medios. Y complejo. La verdad que, claro, pero a mí me preocupa que la oposición piense que atenta contra el pluralismo de voces. O sea, por ahí, que el Grupo Clarín tenga Clarín, Canal 13, TN... 264 medios tiene Clarín. Y muchísimos más. Uh-huh. Y que haga una bajada de línea. Yo no creo que eso sea un pluralismo de voces. Obviamente que no. O sea, me parece que fijar la agenda. Están defendiendo algo totalmente equivocado. O sea, eso no es pluralidad. Sin duda. Bueno, ¿alguna reflexión final sobre esto, Nico? Sí, yo creo que para cerrar, hoy Morales Solé escribió una nota de opinión en La Nación y dos renglones. Dice, es en materia de libertad de expresión la regresión más importante de la Argentina desde la restauración democrática. ¿Dijo eso? Desde la restauración. Sí, me parece que eso... O sea, Sintetiza, sí. Exactamente, sintetiza todo lo que quiere decir la oposición, ¿no? Sí, Morales Solá... La voz cantante del grupo, no solo del grupo Clarín, sino de estos grandes monopolios que se han formado en Argentina, ¿no? Bueno, sí, del grupo, ¿no? ¿Tenemos música, Pepo? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos Pepo? El tema uno de un disco increíble. Vamos con eso, dale. veces. Seguimos en este segundo bloque de Escuchá lo que te digo. Como bien saben, en el día de ayer se conmemoró el 33 aniversario del secuestro y la desaparición de un grupo de alumnos que peleaban por el medio boleto en La Plata durante la última dictadura militar y que pasó a la historia como la noche de los lápices. Yo, que provengo de la ciudad de Las Diagonales, no lo quería dejar de lado. Así que, como bien saben, ayer se conmemoró el 33 aniversario de lo que se conoció como la noche de los lápices. Un episodio lamentable, ¿no? Déjame hacer una salvedad. Sí. Cuando Pampa, cuando ves que dice aire, no se habla. Pampa está festejando su cumpleaños. Tiene libertad, hace lo que quiere. Cumple hoy 23, 24. 23. 23, 23. La verdad, como que me cayó un poco malo. Tranquilo, tranquilo. No, estás bárbaro, estás intacto. Ni te cuento cuando cumple 27. Oh. ¿Qué les parece, señor, antes de seguir con esta parte? Vamos con las líneas telefónicas para que la gente pueda comunicarse. Como no, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 1557652768. O bien a través del mail escuchaloque@gmail.com o ingresando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Bueno, vamos a arrancar este segundo bloque con una partecita de... escuchen esta reflexión y vamos a arrancar con esto. Buenas noches, estamos aquí en A Dos Voces con toda la cobertura del debate en el Parlamento sobre la ley de medio K. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Una ley que está siendo discutida desde la oposición, se ha retirado del recinto, está denunciando precisamente la ilegalidad de la forma del tratamiento, una cuestión antirreglamentaria. Por eso ya estamos en comunicación con el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Federico Pinedo. Buenas noches, Pinedo, ¿cómo está? ¿Por qué se retiraron del recinto? ¿Qué es lo que están denunciando? Un rayo. Ahí ustedes escuchaban lo que fue anoche el programa A Dos Voces con Silvestri y Bonelli. Le quiero contar a la gente que hoy acá vamos a tener lo que es la verdadera versión de este programa, que en realidad se llama A Dos Sobres. Nos copiaron y lo conducen Bobelli y Siniestre, que están aquí con nosotros. A partir de ahora se van a hacer cargo del programa. Buenas noches, ¿cómo estás, Mauro? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, no me interrumpas. Estamos acá con el diputado Cerruti. Diputado Cerruti, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, nosotros muy bien, a ustedes parece que mejor. Escúcheme, Cerruti, ¿qué tiene para decir con respecto a la manera, la forma en que se fue violada y violentada esta ley que está manchada de su génesis nuevamente, Cerruti? Yo lo primero que quiero decir es que ahí en el Zócalo está, sí, lo escucho, ese Cerruti. Sale o sale, rompen todo, ¿cómo es eso? Es una interpretación suya, Cerruti. Eso es la interpretación de cada uno. Cerruti, ¿qué quiere? ¿Seleccionar mi libertad de expresión, Cerruti? No, digo que me parece que ahí está direccionando... ¿Me está amenazando de alguna manera, Cerruti? ¿A mí me está amenazando, Sinistri? ¡Es verdad, te está amenazando! Cerruti, ¿por qué nos concentramos? Hable del debate, Cerruti. Vamos a hablar a la gente. Hable de la gente en la calle quiere saber, Cerruti. ¿Por qué nadie de la oposición está de acuerdo con esta ley mordaza que ustedes se empeñan en defender de esta manera, por favor? No, bueno, es una ley, nosotros estamos muy contentos, ayer tuvimos amplia mayoría. ¿Usted mira el canal porno? No. ¿Está seguro? ¿Usted lo mira? ¿Está seguro, Cerruti, que no lo hace? Sí, estoy seguro. No se desvíe el tema, Cerruti, estamos hablando de la ley de control. ¿Usted toma drogas? No. ¿Cuál es? La ley de control. Que no tomo. ¿La compra o la produce usted, Cerruti, mismo? Usted... Cerruti, usted va a tener... ¡Está drogado! Usted, Cerruti, creo que no está... ¿Están sus cabales, Cerruti? ¿Puede hablar? ¿Puede contestar esto? Sí, perfecto. Dígame una cosa, Cerruti. Pero ¿sabe qué? Usted va a poder hablar, Cerruti, pero después de la pausa, Cerruti. Somos los argentinos en tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas. Los que se llevaron a ninguna parte o a la bandida. Estamos acá de vuelta con el diputado Cerruti. Cerruti, ¿sabe qué? La semana pasada estuvo con nosotros mi rota. Parece que no podemos entender con ustedes, Cerruti. Vamos a del debate, Cerruti. Vamos a hablar de frente a la gente, por favor, Cerruti. Dígame, esta pelea que tienen ustedes con el diario El Prometedor, pequeño y pujante diario Clarín, con el que ustedes están enfrentando, ¿no le parece que es algo personal entre el cuismo y el medio? No, pero ¿por qué les parece que esto es contra Clarín? Esto es una ley para todos, para toda la sociedad. Gobierno mal. ¿Qué estamos escuchando ahí? ¿Qué dice ahí? Gobierno mal. ¿Gobierno malo? ¿Qué estamos escuchando? No escucho nada, Cerruti. Me parece que... ¡Es interferencia! A ver. Ley mordaza. Ley mordaza. ¿Qué será? ¿Un ruido? Es una interferencia, Cerruti. No, dice ley mordaza, gobierno malo, gobierno malo. ¿Usted me está acusando de poner mensajes subliminales, pues, Cerruti? ¿Usted sí, me está acusando de eso? Bueno, sí. Cerruti, mejor vamos a concentrarnos en esto. ¿Por qué se retiró la oposición de la sala ayer, Cerruti? Y no sé, me parece que sabían que nosotros íbamos a aprobar por amplia mayoría. Está endrogado, está endrogado. Era la manera, Cerruti, era la manera. Me parece que estamos de acuerdo. La gente en la calle, Cerruti, está puede, de acuerdo en que fue violentado. Cerruti, gobierno malo, Cerruti, usted debería dejar de tomar cosas. Cerruti, está endrogado. Yo Nieto, le dije que está endrogado. ¿Usted escucha algo? Yo no escucho nada. ¿Es verdad que usted es Barney? ¿El dinosaurio Barney? No. Cerruti, conteste la pregunta, no, Cerruti. Por favor, esto está... Contéstele, Cerruti. Pero después de la pausa. Somos los argentinos en tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas, los que se llevan. Seguimos en A Dos Sobres. Como pasó la semana pasada con el diputado Mirrota, Cerruti se fue, no sé, no quieren dar el debate. ¿Quién está hablando? ¿Quién imita a Cerruti ahí? ¿Quién está imitando soy a Cerruti? Soy yo, no pasa nada. Soy yo, Cerruti. Cerruti, bueno, hasta acá llegamos. El próximo programa vamos a estar. Le sale muy bien la imitación de Cerruti, Sinestri. El próximo programa vamos a tener más debate sobre la polémica ley Mordaza. Buenas noches. Esto fue todo. Buenas noches. Somos los argentinos en tercera persona. ¿Será que estamos en la lona que nos quieren boxear? Te digo quiénes son los argentinos de las Argentinas. Así pasó A Dos Sobres, terrible, ¿no? Sí, terrible. TN, todo negativo, ¿no? Como dicen algunos. Para, Mau. Gobierno malo. Gobierno malo. Mordaza. Ley Mordaza. Ese mensaje subliminal puede llegar. Era un mensaje subliminal, era una interferencia. No, para mí era un subliminal. Quiero hacer una salvedad. No podemos apoyar más la ley. No. En el Senado hay que tirarla para atrás. A Javi le hizo efecto. A Javi le hizo efecto, evidentemente. ¡Qué ley de mierda! Nos vamos con un poco de música. Vamos a seguir pasando Led Zeppelin. Recuerda, nosotros por programa elegimos un disco. En este caso hemos elegido el disco de Led Zeppelin, Houses of the Holy. ¡Qué buen inglés! ¡Qué buen inglés! Según mi modesto inglés. Pasa el 6, pelado. Pasa el 6, pelado. Que se llama Dayer Maker. Vamos con eso. Bueno, bien, you Me gusta ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escucha lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del día, o por internet, www.fcc.com. De las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él, con su llamado, que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, Otero. Seguimos en este último bloque y como siempre, y como bien escucharon en la presentación, estamos con nuestro columnista estrella. Antes de eso queremos mandar un saludo muy grande a Cecilia Rose, a la que le gusta este tema que pasó y a la que según me dicen, no voy a decir, no voy a revelar mi fuente jamás, y le están haciendo escuchar buena música. Como que empezó todo de cero. Amante del reggaetón, la chica. Yo le mando un saludito a Luis Majul que me conteste un mail que le mandé nada más. Algún día le vamos a contar la pelea entre Majul la y... La semana que viene tenemos los audios de Majul. Majul y la pelea con Pepo Villa, nuestro periodista estrella. Pero, aprovecho de mandar un saludo a Agustina. Cuando llegué a mi casa le había inflado globos, estaba tirada en el piso. Y porque había inflado globos, muchos globos. Y no había lugar en la casa. Estaba sola aparte, viste, claro, que luego siempre son varios los que vienen. Sí, sí, y yo no, estaba sola. Se quedó sin oxígeno. Sí. Y ella lo hizo por vos porque es tu cumpleaños. Exacto. No le va a abrir la puerta al campeano cuando llegue. No, obviamente, seguramente. Tenemos a alguien en el aire. Sí, tenemos a Otero, el Otero. Pero antes, mandó un mensaje a Julia que dice que estaba escuchando, así que también le mandamos saludos. ¿Cumplimos? Sí, sí. ¿Mendocina? Nada. Bueno, vamos con Otero, el Otero. Entonces. Yo tranquilo que el locutorio lo pago yo, ¿eh? No. Pero no te quejé, che. No, está muy bueno el programa, en serio, tío. Muy lindo. Pará, me sonó un mensaje de oyente eso. Otero, muy bueno el programa. El Otero, no, los oyentes están solo. Lo más importante son los oyentes y nosotros siempre lo tenemos en cuenta. Obviamente, aparte Otero, lo que tiene que. A las 2 de la tarde me llama y me dice que sale. A las 3 me llama y me dice que no sale. El tema es que no sé. A 3:30 me llama y me dice que sale. O sea, me volvió. El tema es que no sé cuánto le están cobrando el pulso a Otero en el lugar que está ahora. No, acá me van a arrancar la cabeza, eso está claro, pero bueno, eso yo después lo arreglo con producción, no tengo problema. Y sí. La vorágine hace que tenga complicaciones, pero supe resolverlas y acá estoy. Bueno, ¿dónde estás y qué tenés para hoy? Bueno, hoy sigo en Estados Unidos. Se recuerdan que la semana pasada estuve en Washington porque ajá, estuvo Barack Obama hablando al Congreso, le gritaron mentiroso. Nazi, Hitler, ¿no? Y claro, mientras les contaba, bueno, eso fue el tema de la semana pasada y yo en un momento, esto sucedió después, yo estaba afuera jugando un pucho tranquilo y me pongo a hablar con una persona que se llama Steve Wilson, que es un periodista también. Empezamos a hablar, le conté un poco lo que estaba pasando en Argentina y él me contó una historia. Me dice que en el año 97 él y su mujer también periodista, la Fox News los contrata para hacer un programa de televisión que se iba a llamar Los Investigadores. Uh-huh. Los contrata y le hacen toda una presentación hermosa con luces de colores y humo. Y en el primer programa le dice, bueno, que esto fue en diciembre del 96. Le dice, bueno, ustedes preparen el programa y arrancan en marzo, ponele febrero, últimos días de febrero. Entonces, la primera investigación que ellos hacen, encuentran, esto es una cadena de la Fox, es una estación en Tampa Bay, o sea, una televisora de Tampa, que es parte de la cadena de Fox. Uh-huh. Ellos descubren que existían numerosas denuncias desde personas damnificadas, desde científicos que formaron parte de lo que después denunciaron como prácticas ilegales, donde tuvieron que encubrir y mentir, sobre un producto que Monsanto estaba... proveyendo, está bien. Claro, proveyendo, muy bien, gracias por la ayuda ortográfica. A los tamberos como una manera de aumentar la producción de leche de sus vacas. El producto se llamaba hormona de crecimiento de los bóvidos, que en realidad es la hormona BGH. Bueno, esto, incluso hasta asociaciones de animales denunciaban que las vacas se enfermaban con esa... con esa hormona y que se le inyectaba. No eran vacas lecheras, digamos. Eran vacas lecheras, sí, se produce leche. Sí. Es cerca de, encima en Tampa y en Florida se produce la mayor cantidad de leche en Estados Unidos. Es para todo, casi todo lo que es el estado de Florida, pero para todo el país. O sea, un cuarto de la producción de leche estaba contaminada con este producto fabricado por Monsanto. Un producto que estaba, te digo, nació con un montón de denuncias, se hicieron, la única prueba que se hizo larga fueron 90 días en 30 ratas. Incluso las pruebas que ellos después también emitieron... Monsanto es el mismo de glifosato, ¿no? Sí, Monsanto es el mismo que hacía la gente naranja en la guerra de Vietnam. Bueno, y un poco eso, ¿no? El tema era ese, pero ¿qué pasó? Ahí me cuenta la historia, él trabajaba ahí para la cadena esa, la WTV, que era parte de Fox News, y dice que una semana antes de que salga el programa al aire, llega un fax de un abogado muy caro de Nueva York, que estaba patrocinando a Monsanto, y bueno, y le dice un montón de cosas sobre el programa que estaba por salir, que había sido promocionado en televisión, donde decían un montón de cosas que en realidad el programa mismo y la investigación refutaban muy rápidamente, o sea, eran mentiras flagrantes lo que trataba de tapar ese fax. Pero lo que pasa es que lo vio el gerente comercial de la televisora y se asustó un poquito, ¿no? Claro. Entonces frenaron el programa a la salida. ¿Cómo? ¿Por qué se habrá asustado, no? Se habrá asustado, claro, pero fíjense, ese fin de semana prohibieron la salida. Entonces lo pasaron una semana más. La otra semana llegó otro fax mucho más duro, donde específicamente dice que van a tener serias consecuencias Fox si sale ese programa al aire. Claro. Entonces eso ya se puso mucho peor. Se empezó a bajar línea desde lugares mucho más altos. Obviamente. Desde la oficina de Rupert Murdoch, que es el dueño de Fox, es el principal dueño de medios en Estados Unidos, tiene 22 canales, no es tanto, ¿no? Para los que no, por acá. No. Acá hasta 25. Claro, no. Pero vos imaginate que además de los negocios puede tener Rupert Murdoch con Monsanto, vos imaginate lo que es Monsanto en publicidad, en NutraSuite, en Roundup, en un montón de cosas. Entonces, tener 22 canales de televisión y que Monsanto te quite la guita, acá la cosa se puso complicada. Entonces, le cancelaron el programa nuevamente, le dijeron que tenían que omitir cosas, empezó toda una batalla donde ellos decían, pero nosotros hay cosas que no podemos cambiar, bueno, ¿qué quieren cambiar? Entonces le decían, ustedes cambien, por ejemplo, esta parte que dice cáncer, pongan implicaciones para la salud humana. No nombren a Monsanto, no critiquen al producto. Entonces se hizo insostenible ese debate. ¿Cómo? Váyanse, le dijeron. Claro, exactamente. Pero ellos no querían irse. Y entonces ahí estaba el dilema. Y ellos tampoco querían falsificar la noticia. Pero ¿qué sucede? En un momento, el gerente de la Fox, en realidad una abogada, le manda por fax, que ellos, al defender su postura y a defender su noticia, estaban yendo en contra de los intereses de la empresa, lo escribe en un fax, entonces sí. Por eso lo iban a despedir. Entonces eso le dio el estatus de acusador a esta persona, a Steve y a su mujer, claro. Porque si hay una figura legal que se llama estatus de agravio, dice que ninguna persona puede obligar a otra a cometer un acto ilegal. Sí. ¿Entendés? Entonces, entendés, te digo, ¿viste? Te hablo como de, está bien porque eso es la cercanía de... Como Bloomberg. Claro, somos amigos. Me imagino, ¿me entiendes? Claro. Sucede que, bueno, fueron a un juicio por jurado, hubo 3 años después, el jurado falló a favor de los periodistas, encontró que las pruebas que los periodistas proponían a través de lo que era la noticia que ellos querían construir eran correctas y coherentes, o sea, la noticia era real. Y la Fox trataba de que eso no salga al aire y que quiso falsificar eso, entonces falló a favor de los periodistas. Pero 3 años después, la Fox apela a ese veredicto y 3 años después va a la Corte de Apelaciones, donde hay un juez, ya no un jurado. La Corte de Apelaciones, cuando Fox presenta la demanda, 5 corporaciones mediáticas más apoyaron con documentos a la Fox. Y ahí sucede un hecho curioso. El juez encuentra que en Estados Unidos no existe una figura legal que diga que falsificar noticias es un delito. Entonces, desestimó el caso. Le retiró el dinero que era por indemnización que le correspondía a los 2 periodistas y desestimó el caso y falló a favor de la Fox. La Fox al otro día salió con un programa hermoso diciendo que la Fox había sido reivindicada por el gravísimo insulto de haberlos hecho quedar como que ellos... manipulaban la información. Y el juez hoy en día es uno de los socios principales de la cadena Fox. El juez hoy en día debe tener varios autos y, Monsanto. Y un dato curioso es que Europa y Canadá tienen prohibido esta hormona de crecimiento para el estímulo de la producción de leche. Porque está comprobado seriamente los graves casos que tuvo vinculados al cáncer, pero a todo un montón de derivaciones en cuestiones de los órganos humanos, incluso para los animales, deformaciones en las vacas. Bueno, es una... O sea, un caso que por un lado demuestra cuán efectivas son las corporaciones a la hora de sacar un producto al mercado, porque ellos tienen que poner, tienen que convencer a profesores, a expertos, a periodistas, o sea, tienen que arreglar con mucha gente, claro, para que el producto y a la agencia, ¿no?, de seguridad alimenticia norteamericana, claro, la FDA, para que salga el producto. Entonces, ¿qué poder que tiene esta corporación para sacar un producto tan malo, tan, tan nocivo para la salud, y que incluso salgan evidencias, noticias, y eso se frene y se diga que falsificar noticias no es un delito? Terrible. Bueno, Otero, la verdad que extraordinario lo que estás contando, muy de cerca nos toca. Hoy hablamos de lo que es la ley de radiodifusión en Argentina. Se nos termina el tiempo, lamentablemente. Exactamente. Sabemos, bueno, que vos también estás a favor de la ley. Más vale, más vale. Esto obviamente claro, que nos favorece claro a todos. ¿Qué tiene para decir de la ley, Otero? ¿Cómo? ¿Qué tiene para decir de la ley, Otero? Oh, otra vez usted. ¿Cómo le va, periodista? Bueno, mire, me voy a retirar porque sinceramente sí, sí, hay cosas no que tengo plata. Me calman al estómago y tiene que ver con cierta mercenario del periodismo que no, se está... Claro, Bobelli, por ejemplo. Bobelli, por ejemplo, no, es un caso. No es personal, Bobelli, ¿eh? Otero, ¿por qué no significa que está consumiendo, Otero? Bueno, lo despedimos, Otero, porque la verdad es que se termina el programa. Bueno, tenemos un saludo que grande. Saludo grande. Que el programa tranquilo. Dale. Nos vemos el jueves que viene, seguramente. ¿A dónde andará Otero, no? Como siempre, seguro, anda por el mundo. Así pasó Matías Daniel, más conocido como Otero el Notero. Y nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Quédense que ya viene Super Anónimos. Reflexión final. Saludos a Cacho. Gobierno malo. Clarín. Nos vemos la semana que viene. Esto fue, escuchá lo que te digo. Chau, hasta la semana que viene. Adiós. Seguí compartiendo la música en FM La Boca. Nos dejamos llevar por el rock en las venas. Rock nacional en las venas. Por la circulación.